vocabulary. Okay, let's look at some sentences with the 10 words we've presented here. No tengo mucho tiempo de ocio, Annie. ¿Cómo sería? I don't have much leisure time. Leisure, leisure. Leisure time. Or in the States they say leisure. We say leisure in the UK. Necesitamos encontrar un fabricante de fiar. We need to find a reliable manufacturer. Okay, reliable manufacturer. Manufacturer. Okay, reliable manufacturer. Okay. Los fabricantes de fiar son escasos. Estamos hablando en general, con lo cual no empleamos el artículo. Okay. Okay. Reliable manufacturers are scarcity. Scarce. Scarce. Muy bien. Scarce. Es tranquilizador saber que mi firma no está en el contrato. It's reassuring. Reassuring. Reassuring to know my signature isn't on the contract. Good. Isn't on the contract. My signature and reassuring there. El hombre tenía un aspecto amenazador. Oh. The man looked threatening. Threatening. Threatening. Threatening. Threatening. Okay. Threatening. Okay. El fabricante ha adoptado el mismo procedimiento. That manufacturer has adopted the same procedure. Procedure. Muy bien. Es tranquilizador, que es reassuring, es tranquilizador saber que él es tan de fiar. It's reassuring to know he's so reliable. Muy bien. Él es tan de fiar que podemos contar con él por cualquier cosa. No veis que en inglés no decimos contar con, sino contar en. Okay. He's so reliable that we can count on him for anything.